En general, el profesional que trabaja al cuidado de la salud se ha preocupado muy poco por los métodos estadísticos y, al contrario, siempre ha pretendido mostrar una gran desconfianza frente a estos, la mayoría de las veces por la falsa opinión de que la estadística es la forma más clara de mentir. Lógicamente, esto sucede cuando no se tienen los conocimientos básicos para determinar qué puede y qué no puede probar la estadística. ¿Cuándo un proyecto de investigación reúne los requisitos necesarios para que sus conclusiones puedan ser generalizadas? ¿Cuándo y cuáles técnicas e instrumentos estadísticos deben ser utilizados? ¿A qué población pueden inferir las conclusiones? Etcétera. El presente blog tiene como propósito contribuir en tu formación profesional para que seas capaz de definir, seleccionar y aplicar los métodos y técnicas de estadísticas indispensables en la planeación, ejecución y análisis de los datos necesarios para la descripción de los fenómenos relacionados con el proceso salud-enfermedad bucal de una población.